Bueno, no, este programa es gratuito, está abierto a toda la comunidad, es para los alumnos de escuela primaria y también podemos atender a sala de cinco, que ya son, que van a iniciar en escuela primaria. Los requisitos es solamente acercarse, hay 12 sedes barriales con 12 maestras de apoyatura. Ellas les van a completar una planilla muy simple con los datos de cada alumno. Y bueno, nada más que eso, los datos, teléfonos para mantenerlos comunicados. No tienen que llevar útiles, nada, sí, la mochila de la escuela para repasar y reforzar y ayudarlo a hacer las tareas. Sí, o sea, pueden moverse. De todas maneras, le va a quedar más cómodo a cada nene acercarse a su sede barrial, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, si por alguna cuestión no se le queda más cómodo, puede ir a otra sede, ¿sí? El horario es de 8 a 14 horas en la mayoría de las sedes. Después hay otras que hacen horario cortado. Nosotros ya está en difusión el flyer con los nuevos horarios.